Son todos tan iguales, derechos y formales, con cuerpos de madera y fucsia cabellera. Duermen en una cama, sin sábanas ni almohadas, tienen sueños chispeantes y quieren ser brillantes, y quieren ser brillantes. Y si alguno lo frota, se enciende y se alborota, se le cambia el peinado, por fuego colorado, y termina quemado. Son todos tan iguales, derechos y formales, con cuerpos de madera, y fucsia cabellera, duermen en una cama, sin sábanas ni almohadas, tienen sueños chispeantes, y quieren ser brillantes, y quieren ser brillantes. Y si alguno lo frota, se enciende y se alborota, se le cambia el peinado, por fuego colorado, y termina quemado.